Está en línea de comunicación el director de tránsito de la municipalidad, Aldo Ricardo. Aldo, buen día. Buen día, Gustavo, para hoy y para toda la audiencia de este programa. ¿Qué se puede decir respecto a este escándalo de expedición irregular de licencias de conducir? Primeramente, quisiera corregirte, Gustavo. En ningún momento hubo una expedición incorrecta de la licencia de conducir. Se hizo la denuncia por producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Se hizo el allanamiento correspondiente. No encontraron nada de lo que vinieron a buscar. Ellos estaban pensando que nosotros hacíamos acá los certificados de residencia y que teníamos un sello. Lo que sí se corroboró en ese operativo es que hubo un señuelo, ¿verdad?, con una funcionaria mía que llamaba, parece, a la comisaría y ahí le traían el documento de vía de residencia que tenía el sello original de la comisaría. Expedición irregular en el sentido de el certificado de vida y residencia falso, supuestamente. No es falso. Es original, vino de la comisaría. El contenido, digo. El contenido. Cobro indebido, sí. Eso sí hubo, eso yo no apaño tampoco. Ella cometió un error la funcionaria y yo creo que ya eso ya está dilucidado, ¿verdad? Lo que yo quiero aclarar es que nunca nosotros despedimos de forma irregular la licencia. Ni tampoco se hacía la licencia de conducir acá en mi oficina ni ninguno de mis funcionarios, ¿verdad? A ver, estoy tomando referencia de las declaraciones del fiscal que allanó la municipalidad y él hablaba de contenido falso de las certificaciones de vida y residencia. Sí, pero ¿te puedo contestar eso? Sí, por favor. No. Ellos hicieron la denuncia por producción de documentos no auténticos. Ahora está cada vez se cambió la carátula por cohecho pasivo. O sea, es totalmente diferente las cosas. En el momento del procedimiento, sí, ellos hablaban de la presunción de que nosotros teníamos acá documentos de producción no auténtico, ¿verdad? Es de una presunción, era sí. Supuestamente, ¿verdad? Uh-huh. Al hacer el allanamiento y no encontrar absolutamente nada, eso se descarta en su totalidad, ¿verdad? Porque trajeron también peritos informáticos, se sometió a peritaje todas las computadoras que teníamos nosotros acá y no se contactó eso, ¿verdad? Porque nosotros no somos fedatarios de los documentos, nosotros somos recepcionistas. Y acá nosotros tenemos mucha gente y en el momento de lo que cometió la funcionaria, cada funcionario es responsable de su acto, ¿verdad? Yo tengo confianza en mi funcionario y cada uno hace su trabajo y siempre tiene mi plena confianza, ¿verdad? Y en cuanto a la funcionaria que cometió eso, pues yo creo que está ella del proceso y también estamos prestos a cualquier cosa para declarar y para decir, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero aclarar es que la denuncia esa no existió y sí se corroboró que la funcionaria estaba consiguiendo ese tipo como de una gestión y que le pagaba a los contribuyentes, ¿verdad? ¿Y ella es la que hacía el cobro indebido? Sí, ellos constataron eso, lo de la funcionaria, por eso se cambió la carátula, ¿verdad? Eso sí se corroboró. En cuanto a la cantidad de cosas, yo creo que tenía que haber hecho una auditoría interna y luego un sumario administrativo correspondiente. ¿Que no se hizo? No se hizo. Se trajo un allanamiento fiscal con gente de crimen organizado, o sea, hicieron un operativo, un mega operativo y no pasó nada. O sea, yo no iba a cometer la imprudencia de tener un documento de un órgano del Estado, de orden y seguridad, como la Policía Nacional en mi oficina. Yo tengo mi trayectoria, tengo mi nombre, mi familia, y no creo que voy a cometer ese tipo de errores, ¿verdad? Y menos pedir documentos de la Policía Nacional en una oficina en donde se ve todo y hay cámaras y, o sea, no existe. ¿Podés reiterar el nombre de la carátula, el cambio que se dio ahora? Sí, ahora está el nombre de mi funcionaria, que no puedo darte el nombre, ¿verdad? Quiero que vos sabes eso por tu medio, pero está ahora cohecho pasivo, a ver abajo y otros. Ya. ¿Por qué crees que no se hizo el sumario? Y no sabía decirte, ¿verdad? O sea, acá existen muchos gestores, Gustavo. Hay mucha gente que a mí no me compete más controlar eso, ¿verdad? Eso ya está a cargo del jefe de seguridad. Y la parte de sumario administrativo ya está la parte con la dirección de transparente y corrupción, que tenía que hacer yo las investigaciones correspondientes y hacer lo que debían hacer, ¿verdad? O sea, yo estoy dispuesto también a entrar en ese tipo de situaciones para aclarar, ¿verdad? No hacer una denuncia directa penal creyendo que se tenía documentos y sellos de la Policía Nacional acá, ¿verdad? Que con el allanamiento ellos corroboraban que no existía. El intendente nos dijo el lunes, textualmente, esto ya era un secreto a voces. ¿Vos estabas al tanto de eso? Del tema de residencia. Sí. Se escuchaba cosas, pero yo no sabía, porque acá hay muchos gestores y yo lo que hago es recepcionar el documento. Yo soy el último que recepciona y si tiene sello de la Policía Nacional y firma del comisario original, yo tengo que hacer pasar. Eso no le puedo decir al funcionario de dónde trajiste tu certificado de residencia. O sea, me parece ridículo eso. Nosotros somos recepcionistas del documento, no fedatarios del documento. O sea, yo no le puedo interrogar otra vez. Si vos me traes un certificado de vista y oído, yo no le puedo decir al contribuyente de dónde, o sea, qué hiciste para traer eso. Para eso es certificado. Certifica eso. Sí. Certificado de vida y residencia. Hecho por la institución correspondiente, en este caso la policía. Claro, eso ya, nosotros somos, digamos, si viene con sello original y firma, yo tengo que aceptar eso. O sea, yo lo que me corresponde a mí es si mi legajo está bien. Si está falsificado eso, si no tiene sello, ahí sí yo tengo responsabilidad sobre eso. Ese es mi trabajo y el trabajo de mis funcionarios. Y si está todo correcto y si está todo lo certificado, ya sea de primer auxilio de los bomberos, ya sea, nosotros los en mi legajo no van a encontrar un documento que no sea original. ¿Y qué pasará con todas estas documentaciones? El intendente estimaba de que unos 500 documentos fueron falsificados. No es la palabra correcta, falsificado. Te corrigo toda esta parte. Son documentos originales. Me remito a lo que decía el intendente. No sé yo. Eso ya ellos van a saber cómo dicen. Pero yo te estoy diciendo que no son originales. Tienen sello y firma. ¿Y el contenido? El contenido original, si firma la oficial y está la firma de los oficiales correspondientes. Ese ya es el problema de la Policía Nacional ya. No mi problema. No, claro, entiendo. Pero para tratar de entender mejor, pues hago la pregunta. Ya que estás en sí, el caso. Sí, por eso te explico. Si vos me traes, si Gustavo Díaz me trae un certificado y ya te enseñé, tiene el sello de la Policía Nacional y en la firma, eso sí te va a hacer pasar. O si no, me van a mandar a la mierda. ¿O? Es nomás discutible ese punto en relación al contenido, porque yo puedo casualmente llegar a la municipalidad, tengo que renovar mi licencia de conducir o en su defecto presentar por primera vez. Y sale, en este caso, Mabel y me dice, che, te podemos agilizar esto, mira, por tanto, no más. ¿Cómo? Y nosotros tenemos nuestro contacto y vamos a hacer. Resulta ser que su contacto son supuestamente la gente de la 54. Perfecto. Sí. Entonces, yo que vivo en otro barrio, incluso en otra ciudad, me hace figurar de que yo vivo en San Lorenzo. De ahí la cuestión del contenido falso. No sé si me explico. Ese ya es tu responsabilidad, Gustavo. El certificado y residencia es una declaración jurada de la persona en frente al oficial de policía. En el momento en que vos estás dando ya la declaración jurada falsa. Pero ya no es más problema de la dirección de tránsito. La dirección de tránsito no tiene nada que ver ahí, Aldo. O sea, es clarísimo para mí. Estamos nomás analizando el contexto general de la situación. Sabemos que es una responsabilidad individual, pero ¿y la policía no tendría que tener los datos acerca de dónde estabas viviendo, dónde estás viviendo? Se supone que tiene que tener. No, nosotros corroboramos si tiene sello y firma nomás. O sea, acá nosotros recibimos millones de gente, o sea, ya agotaba la cantidad de gente. El contribuyente lo único que quiere es agilizar. En todo caso, si no quiere agilizar con los gestores o con lo que sea, esa ya es responsabilidad del contribuyente. O sea, lo que es, lo que compete a mi trabajo es que mi legajo esté bien. Claro. Entonces, yo no tengo responsabilidad, o sea, el contribuyente si quiere hacer, tiene que irse a la comisaría y hacer como corresponde, ¿verdad? Y si no quiere, si quiere pagar por los servicios de teoría, eso ya está para allá a mi responsabilidad. Yo, mi responsabilidad es mi legajo y que mis funcionarios agilicen el servicio de expedición una vez que el legajo esté completo. Ese es mi trabajo. Okay. Ahora, en el caso de los gestores, ¿hasta qué...? ¿Cuál es el límite de ellos en la institución? Porque el intendente decía que incluso ellos estaban cobrando ahí, y si bien es cierto, él decía de que no tengo problemas con los gestores, pero el problema es que te cobran ahí y esta chanchulada hicieron ahí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuál es el límite de los gestores dentro de la institución? Esto ya no me compete a mí, esto es la parte de seguridad, y lo que está en la calle le compete a la Policía Nacional. A mí no me compete el tema de lo ese ya es tema de seguridad de la institución. Sí. Yo no puedo salir a decirle a alguien, no puedo echarle la institución a nadie. Eso ya escapa ya a lo que me compete como director de mi dirección, ¿verdad? Sí, a tus funciones. No, entiendo. El punto, reitero, es entender. Yo lo que quiero aclarar es que en las funciones mías no existe ningún inconveniente, como se habló, ¿verdad? Por eso decidí hablar ahora y contar también yo la versión que yo tengo, ¿eh? Porque yo tengo que tener mi derecho a réplica. Totalmente. Con eso no estoy apañando también el error que cometió mi funcionaria. Y a propósito de la funcionaria, ¿cuál era tu relación con ella? Ella era mi funcionaria. Todos mis funcionarios tienen mi confianza. O sea, cada uno es responsable de su hecho. Como antes también yo estaba en la PMT, ¿verdad? O sea, porque cometía un error en la calle, no significa que el director sea el responsable de eso, ¿verdad? Cada uno tiene que ser responsable de su actividad, de su hecho, y de lo que corresponde, ¿verdad? Claro, solo que, bueno, importante saber cuál era tu relacionamiento, si era laboral nomás o había más, había un vínculo de amistad. Solamente laboral, ella le responde, ella es del equipo, si me preguntaba si es política, no, la claro, por eso. Es de otro equipo político. O sea, solamente laboral, siempre yo con todo, nunca tuve yo esa preferencia, inclusive de otro partido político está trabajando conmigo. ¿A qué? Liberales, colorados, o sea, nosotros somos todos institucionalistas, ¿verdad? O sea, yo esa parte no leo. No tengo en cuenta, ¿verdad? ¿A qué equipo político ella pertenece? Ella está, creo que con Edgar López. Es de la seccional 2, Edgar López. Tiene como 20 años de antigüedad en la institución. Ya. Cuando dice el concejal Nicolás Verón que no puede ser que sea solamente una funcionaria la responsable en esto, la que esté implicada, que dicho sea de paso no deja de ser atendible su expresión, ¿qué podés decir al respecto? Y ella es la responsable, o sea, no sé a qué quiso decir. Primero se equivocó en su expresión, en decir falsificación de documentos y que él no sabía, después sabía, o sea, era un poco incoherente en sus expresiones. El problema nomás, Aldo, es que hay demasiada desinformación. Estoy entendiendo sí. Así. Punto uno. Sí, acá más, lo que debió haber hecho... Hablar, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, por eso justamente yo decidí hablar, ¿verdad? Yo tengo que contar también y tengo que explicar. Y después el expediente seguro que vamos a tener todo. Porque lo ideal sería que el intendente... Pero en las declaraciones la compañera me explicó el por qué ella seguía haciendo eso. Pues yo 2 días antes había hablado de ese tema, porque ya se escuchaba más o menos de lo que decía y para que no vuelvan a hacer eso. Y ella le dijo al fiscal que ella hizo eso por necesidad, ¿verdad? Porque su padre está muy enfermo y por eso ella cometió ese error, ¿verdad? Con eso no estoy justificando, pero te estoy comentando algo ya, una incidencia ya, ¿verdad? Sí, porque poco y nada nosotros sabemos de sus declaraciones. No tenemos nada oficial más allá de lo que pudo haber dicho el fiscal, que no dijo mucho. No, él, en ese momento se refirió al operativo nomás, lo que se presumía y cuestiones relativas. No, y por eso te digo, se hizo el operativo, le dieron el señuelo, le hizo el certificado y el residente, y ella cobró la suma de 30.000 dólares, creo. Respecto a una sugerencia de pedido de interpelación, ¿estás dispuesto a subir a responder sobre esta cuestión a los concejales? Sin problema, Gustavo. Yo estoy dispuesto a subirme a hablar con quien corresponda, ¿verdad? Yo soy funcionario de la institución y si hay algún error en mi trabajo, yo creo que me pueden interpelar y someter. Yo estoy libre de sometimiento para la justicia, para la Junta Municipal, con el señor intendente. Yo no tengo problema. Soy una persona institucionalista. Hago esta pregunta porque el concejal Nicolás Verón, durante su intervención, sugirió a sus colegas la interpelación, decía entre otras cosas, si le interpelamos a Carlos González por el irregular centro de acopio en el predio de aseo urbano, ¿por qué no al director Aldo Ricardo? Decía, entre otras cosas. Entonces, por ello la pregunta. Corresponde si él es autoridad municipal elegida por el pueblo. Y si él cree necesario eso, yo estoy para cualquier interpelación, pregunta, todo lo que sea, ¿verdad? Yo también tengo que poner en su lugar esto y tratar de aclarar y también no jugarle a la persona sin saber, ¿verdad? Y también siempre hay muchos gestores en todas las instituciones públicas, hay en registro civil, en investigación, en todos lados hay gente que lleva el pan de cada día con eso, ¿verdad? Y con eso tampoco hay que jugarle ni criminalizarle a la compañera que cometió un error, ¿verdad? Ya que mucha gente también hace eso para agilizar los cosas. Y el contribuyente, si quiere, paga ese, ¿no? ¿Verdad? Pero ya está haciendo ya a lo mío para observar eso y verificar, ¿verdad? O sea, lo que a mí me corresponde es mi legajo, como te dije, y mi funcionario haga bien su trabajo. Ahora quiero ingresar al terreno de las especulaciones, que no dejan de ser llamativas. Algunos sostienen de que esto estuvo preparado, que el objetivo eras vos. ¿Sentís que fue así? No. Y puede ser, capaz que sí, por el tema del sello, que se guiaron por informaciones falsas, ¿verdad? Yo creo que sí, en ese sentido, no sé si es el objetivo, ¿verdad? Pero sí, la noticia de Gorriera, que no sé qué se hacía acá, ¿verdad? Por eso se movió todo ese operativo fiscal, porque es un instrumento público, ¿verdad? Es documento de la Policía Nacional. Falsificar el documento de la Policía Nacional sí es otro tema. Ahí ya pasa ya la raya. O sea, en esas cosas ya no creo más que voy a entrar, ¿verdad? Justamente por lo que yo sé es la consecuencia que va a tener para mí. Otros manifiestan de que el objetivo del intendente era desmantelar esta dirección y traer gente nueva, porque está también aquel insistente comentario que habla de que el intendente no quiere saber nada de la vieja escuela, quiere gente nueva, mirando un poquito ese aspecto. No sé, yo eso ya seguramente respeto mucho lo que diga el intendente y lo que piensa, ¿verdad? Pero acá prácticamente somos todos gente joven, el más experimentado es que nomás después de todo joven, ¿no? Ya, tenemos ya nuestra edad, pero aclaro nuevamente que estoy en el terreno de las especulaciones, que no se sobreentiendan. No, tan viejo no somos, ¿verdad? Otro punto, Aldo, y que ya no es una cuestión especulativa, ¿te llamó el intendente? ¿Qué te dijo el intendente sobre esto? Ahora está todo viendo ese tema. Yo creo que va a pasar a la parte de los encargados de llevar esta investigación. la parte de transparencia y anticorrupción, seguramente la gente de recursos humanos. ¿No te llamó entonces el intendente? Hasta ahora yo no hablé todavía con él, pero sí con la gente que está llevando a cabo que corresponde, ¿verdad? Pasó más de una semana. Aldo, ¿ustedes mantenían un vínculo de amistad, si no estoy equivocado? El intendente sigue siendo mi amigo. Yo no tengo nada personal en contra de él. Sí, pero no te llamó. Pero no te llamó. Yo trabajé con su candidatura, fui su apoderado de la lista 32 en el Colegio Sacerio Río. Le apoyamos con la candidatura de Alcibiades de Quiñones. Salimos primero en la interna colorada, después salimos segundo en la general. Sí. O sea, no, yo era más Felipita que Felipe. Mira, yo no tengo dudas de tu trabajo político. He visto. Y lo que sí un poco me deja duda es la actitud que está teniendo contigo el intendente. Esto, obviamente, esta expresión, estas interrogantes que estoy despertando no te comprometen en absoluto, es algo una apreciación personal. Pero si vos sos su hombre de confianza, si mantienen una buena amistad, si le respondes políticamente, no sé, que por qué no llama, se supone que te debe dar su respaldo en estos momentos o mínimamente una reunión para poner las cosas sobre la mesa y en todo caso, por la delicadeza del tema, dejar a manos de la justicia, como aparentemente está queriendo dejar, cosa que no estoy muy de acuerdo, porque me parece que auditoría interna puede hacer también el trabajo. Sí, claro que sí, de hecho que sí, o sea, de mi parte al menos yo no tengo nada en contra del intendente, ¿verdad? Como te dije, yo al menos si van a jugar de mi lealtad de la política, yo creo que eso sería ridículo, ¿verdad? En todo momento yo trabajé, estuve trabajando por la candidatura de su señor padre, estuve en el equipo, inclusive hicimos reuniones en todos lados, caminatas, esas cosas en las redes sociales, ¿verdad? O sea, tengo pruebas de mi lealtad. Insisto, me llama la atención que no se haya comunicado contigo. Ahora, la pregunta que se impone, Aldo, ¿vos estás molesto con él? Podés responder si quiero o no, sin ningún problema, porque entiendo también la posición que estás. No sé ni con él, pero sí me sorprendió la actitud de no sé quién le habrá sugerido hacer eso. O sea, yo le culpo más a sus asesores, ¿verdad? Ok. Ay. En ese contexto, ¿en qué se equivocaron los asesores? En saltar los procesos. ¿Perdón? Tenían que hacer una auditoría interna, con eso ellos iban a detectar ya si había ese tipo de especulaciones. Y yo abrí el sumario correspondido y si hay un hecho punible, ahí pasa eso a la fiscalía. Se saltaron ellos ese. Y ahí se corresponde, ¿verdad? Ah. Sí. No, coincidimos en eso, porque siempre fue así. Primero se hace la auditoría interna, el sumario, claro, y de acuerdo a eso se presenta la justicia ordinaria. Lo que pasa es que se pasaron informaciones falsas en que de aquí a acá, ¿verdad? Por eso pusieron producción de documentos y detención criminal. Fuerte es la acusación. O sea, fuertísimo. Acá vinieron gente del crimen organizado a llenar la municipalidad. Ahora, en el plano de las curiosidades sobre ese punto, Aldo, ¿revisaron todos tus cajones? ¿Revisaron todo tu computadora? No, el allanamiento se hace. Nosotros a las 11:45, a las 5 de la tarde se fueron de acá. Completito. Claro que revisaron todito. Todito. Hicieron el peritaje de la computadora, revisaron todo. Celulares, todo. No hay cosa que no revisaron. Y para eso se hace el allanamiento, Gustavo. Justamente un allanamiento para encontrar esto in situ y llevar la prueba y llevarle detenido a los que son responsables. Sí, comprendo, ¿no? Es simplemente para ilustrar lo que estás explicando nomás. Entiendo el punto. ¿Qué concejales te dieron su apoyo? ¿Te llamaron algún concejal? Sí, varios amigos. O sea, en cuanto a apoyo, sí. Se votó toda la gente conmigo y yo tenía que también salir a hablar con la gente que me votó en la interna pasada. Yo estuve candidato en una institución muy grande como la Ascensional 1. Siempre fui apoderado de mi movimiento, de la lista 1, y tenía que también salir a dar mi versión, ¿verdad? No quedarme callado, y porque el que calla es toda. uno cuando no ve nada, no debe temer, ¿verdad? Y siempre hay que hablar y contar la verdad y ver siempre alguna solución, ¿verdad? Pero en ese sentido sí recibí todo el apoyo de mis amigos y justamente por eso decidí darte la entrevista también con respeto a todo mi correligionario, a mi compañero de la seccional, compañero de trabajo de la municipalidad y a la misma institución, ¿verdad? Porque siendo un hombre público, el escarnio público que recibí con ese operativo corresponde dar un descargo, ¿verdad? Y hablar de ese tema y para que la ciudadanía sepa lo que pasó, ¿verdad? Totalmente, porque siempre están las especulaciones y en ese sentido se apuntó contra vos. De hecho que en ese sentido indirectamente lo hizo el concejal Nicolás Verón. Sí, o sea, falló en la apreciación, ¿verdad? O sea, que no estaba enterado de lo que pasó. O sea, hubo muchas especulaciones. Yo le diría chimerío y problemas que siempre hay en todos los trabajos, ¿verdad? Y esperemos que, bueno, no sé a quién va a ir el pedido de informe. Supongo que a Anticorrupción va a ir el pedido de informe pormenorizado sobre lo que aconteció. Pero me extraña también, el concejal no está enterado. Nosotros todos los informes siempre miramos en manera trimestral. O sea, yo desde que estoy como juez de falta, director de general y ahora director de tránsito, siempre fui de preparar informes y tengo todo documentado. Me refiero al hecho, al allanamiento y a lo que presumiblemente ocurrió. A eso me refiero. Así mismo. Sobre eso solicito informe. Dos últimas cositas, Aldo. Y esto, sí. Chisme. Se comenta que la gente de Honor Colorado se acercó a vos, incluso te invitó a sumarte a sus equipos. ¿Qué hay de cierto de eso? La verdad es que todos los correligionarios, ¿no?, de un movimiento me dieron el apoyo, ¿verdad? Pero estamos todavía en el equipo. ¿Quién te llamó, si se puede saber? ¿Uno de ellos? ¿Quién te llamó del otro movimiento? No, varios amigos de la bancada de la tribuna. De todos los movimientos. Entiendo. Finalmente, ¿qué le decía a tus amigos? A la ciudadanía. A la ciudadanía en general, a mi amigo, a los correligionarios, que se guiaron por chismerío, habladuría. Dijeron que nosotros estábamos generando dinero acá con un documento de chomento público que es totalmente negativo, ¿verdad? Y que hicieron el operativo correspondiente y no se encontró nada, ¿verdad? Y voy a seguir trabajando siempre por la institución y por todos los amigos salonesanos, a quien aprecio mucho y vamos a seguir adelante. Gracias, Aldo. Seguimos pendiente del caso. Dale, Gustavo. Saludos a la audiencia. Y a votar lista 1, el 30. No te siento muy emocionado, te cuento. No, 30, no, lista 1, eso sí, claro que sí. No, mi partido es mi lugar. Eso es categoría. Gracias, Aldo. Éxito, gracias. Vale. Gracias por el tiempo, las aclaraciones. Aldo Ricardo, director de tránsito de la municipalidad, dando su versión sobre este polémico hecho.